buenos días. Buenos días. Bueno, contanos cómo se va a desarrollar la jornada hoy. Bueno, hoy vamos a testimoniar Roberto Perdía, Virginia Croatto y yo. Somos los primeros querellantes testimoniantes en este juicio que se lleva adelante contra la cúpula de la estructura de inteligencia de Campo de Mayo por el asesinato y desaparición de nuestros compañeros que participaron en la contraofensiva Montonera 79-80, de la cual soy sobreviviente. Hoy es la primera instancia de testimonios. ¿Cuántos testimonios, cuántos testigos van a estar declarando en esta causa? Más o menos 200. Es lo que se está viendo. El listado inicial es ese. La precisión tal vez tendrías que preguntársela a los abogados y o a la fiscal, que es la que están viendo exactamente la cantidad de testigos que se van a presentar. Los imputados en este caso tienen que ver con un eje que hasta ahora no ha tenido demasiada presencia en los juicios de lesa humanidad, que tiene que ver con lo difícil de juzgar la inteligencia, ¿no? Exactamente, la mayoría pertenece a estructuras de inteligencia y de acción psicológica que funcionaba dentro de Campo de Mayo. Ellos, como han actuado generalmente, ocultaron toda la información y ellos son estos personajes, estos genocidas, los que han torturado a nuestros compañeros y compañeras para sacarle información. Eso es inteligencia dentro del ejército, ¿no? A través de la tortura obtener información para aniquilarnos. Imagino lo difícil que es, si fue difícil sentar a los genocidas en el banquillo de los acusados en otros juicios, en un caso como este vinculado a juzgar la inteligencia que han hecho. Sí, llevó muchos años, tuvimos muchos problemas con el juzgado de instrucción, ahí tuvimos un secretario, Amaduri, que para mí era de los servicios y que frenó, bueno, de hecho hoy está trabajando en esa área. Él frenó muchísimo y después la jueza Vence tuvimos que, digamos, llevarle mucha información y discutir mucho para que avance. Finalmente llegamos a esta instancia donde vamos a defender firmemente nuestro derecho a la resistencia y quisiéramos comenzar un debate que no está saldado ni empezado casi en nuestra sociedad sobre la teoría de los demonios y la teoría de los dos demonios y el derecho que tenemos a resistir un plan económico, porque recordemos que toda la represión, toda la dictadura, todo el dolor, las muertes, las torturas, los robos, todo lo que han producido era para defender un plan económico. En el 24 de marzo del 77, Rodolfo Walsh escribía la carta, o en realidad estaba repartiendo a un año de la dictadura, la carta en la que denunciaba justamente los simulacros de enfrentamientos y todas las consecuencias económicas en el primer año del terrorismo de Estado, la última dictadura cívico-militar. Y vos hablabas de este concepto de el derecho a la resistencia, ¿no? Un poco la vuelta y la organización de la contraofensiva tiene que ver con esto, ¿no? Totalmente, totalmente. Tengamos en cuenta también que la contraofensiva fue un momento nomás en toda una serie de luchas de resistencia dentro de digamos, lo que fue la resistencia de Montonero, lo que fue la resistencia